en el alma. Y como un pez que vuela fui surcando mares, mares que susurran el sonido de tu nombre. No sirve de nada.